despierta, porque le han cerrado la puerta, lo prometo, te lo abro a los 50. Mientras tanto, paso las noches, en calle y calle, vomitando entre los coches. Mientras tanto, paso los días, entre la armada y la hora de la bebida. Ya no hay control, nada por hacer. Ya no hay dolor, lo aprendiste bien. Ya no hay amor, no decimos qué. Solo hay rencor. ¡Que quede claro! Pasó los días entre la almohada y la voz de la vecina. ¡Ya! ¡Yeah!